11:43, seguimos nosotros en el aire es gratis y estamos en contacto ya con el director de una de las películas que se va a estar estrenando mañana y tiene que ver también con estos acontecimientos que estamos viviendo y que estamos conmemorando. Hablábamos de los 40 años del Rosariazo y justamente Gustavo Postiglione ha estado filmando este año una película que habla del romanticismo, así es lo que dice el diario, así lo dice el diario hoy, del romanticismo que tenía la vida en los 60 y en los 70. Días de Mayo, entonces, se va a estrenar mañana aquí en Rosario y en las diferentes ciudades de este país, o sea que por eso lo hemos convocado a Gustavo Postiglione para hablar del tema. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Bueno, contanos un poquito de cómo viene la presentación, un poco de esta película. Ya, anoche fue la presentación para la prensa y bueno, estamos recién de alguna forma despertándose. Me desperté otra nota más temprano, pero tuve que ir a la televisión, que fue peor, ¿no? Por la cara. Qué feo eso, ¿no? Cuando salís, terminaste la fiesta, porque como que no te permite disfrutar de la fiesta. Y no, pues, fue una parte del trabajo. Yo lo tomo como un laburo. O sea, a esta altura es así, digamos. La película se tiene que ver y hay que verla como sea, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo importante es eso, que la gente se entere que está la película en el cine y que se puede ir a ver. Eso sería un poco la idea, ¿no? Porque pasa esto con las películas argentinas, que si no tenés el tiempo necesario para que la sala, para que aparezca la sala, para que la gente la vaya a ver, después nadie se entera que la película está en el cartel. Para aquellos que no tienen idea de la película y de lo que es la película, la historia es la historia del Rosariazo, es una historia enmarcada en el Rosariazo, digo, para que hagamos una distinción en esa cuestión. Mira, transcurre en el año 69, en lo que fue, bueno, el Rosariazo. La película empieza, en el Rosariazo, pero también termina en lo que fue la llegada del hombre a la luna. Es decir, hay toda una especie de ¿cómo es? De, no digo reconstrucción de época en el sentido de la cronología de hechos, sino hay toda una pintura de la época en donde los protagonistas viven en ese marco, y ese marco de alguna forma también los condiciona a ellos en su hacer cotidiano. Uh-huh. Como de alguna forma, ¿qué pasó en ese momento y de qué manera las cosas que sucedían también modificaban las cuestiones personales, y cómo la historia grande modifica la historia personal y cómo también se va conformando esa historia nuestra a partir de la individualidad de cada uno? Gustavo, ¿qué tal? Juan te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No hay mucha filmografía, no sé si la hay, más que en todo caso documental, que aborden hechos concretos como el Rosariazo, por ejemplo. A la hora de tener que trabajar sobre más allá de que los haya hecho con ficción, ¿no? Si sos consciente de quizás de la responsabilidad a lo mejor de plantear una ficción, pero en un hecho que no está muy abordado desde la ficción, y saber que puede llegar a ser un referente, ¿no? De cómo es la mirada de un cineasta acerca del Rosariazo, ¿no? Sí, no hay nada. Uno de los atractivos para mí de hacer la película es que justamente no había nada hecho en ficción, fundamentalmente, sobre la época. Y no solo sobre el Rosariazo, sino sobre los 60. No hay, de alguna película debe haber, pero no hay una visita del cine argentino sobre esa década, sobre esa época, todavía. Yo calculo que con el tiempo la habrá, como si lo hay sobre los 70, ¿no? El cine argentino de los últimos años, o sea, cuando ha ido hacia la historia, se ha metido más en los 70 o a veces en el primer peronismo, pero no en esa década, ¿no? Uh-huh. Otra pregunta, otra índole, ¿cómo llegaste con el tema del financiamiento? ¿Cómo está? Es interesante la pregunta porque es una producción local, ¿no? O sea, con actores de acá, con directores de acá, recursos técnicos de acá, ¿cómo manejaste ese tema? Mira, la película tiene una... Sí, tiene productores asociados locales, tiene un crédito del Instituto Nacional de Cine y tiene también el aporte en distintas índoles de parte de la provincia y la municipalidad, y colaboraciones, digamos, a nivel de este tipo de cosas de mucha gente, de la universidad, de entidades, digamos, de todo tipo. Si tuvo un laburo de producción en donde en algunos casos no intervino la plata en forma directa, sino que intervinieron medios y formas de producción que hubiera costado mucho conseguirlas, y quizás, aunque hubiéramos tenido la plata, no hubiéramos podido conseguir y que hicieron posible la película. Uh-huh. ¿El tema de la difusión lo más o menos lo puedes manejar, o eso ya depende, ¿no?, de otra serie de...? No, la difusión es algo que nosotros podemos manejar. El tema complicado es el estreno en las salas. Lo que no tenemos posibilidad de manejar en forma real es la salida de la película. Hoy pensá que la semana pasada se estrenó en 180 salas Ángeles y Demonios, y esta semana se estrenan otras tantas del Museo 2 o algo así, no sé cómo se llama la película, y te taponan la posibilidad de salir en las salas que vos necesitás. Y por otra parte, las cadenas de cines y los distribuidores internacionales como la Fox, la Warner, presionan sobre las cadenas de cine para que no pasen en cine argentino. Y la cadena de cine, obviamente, que no hace nada para eso, y terminan cediendo ante la presión de las multinacionales. Es una lucha, digamos, bastante desigual. Claro. Entonces, ¿qué queda como recurso? ¿Tenés que negociar con cada sala en particular? Yo tengo una distribuidora en Buenos Aires que negocia con las salas, pero el poder de negociación de una distribuidora nacional no tiene nada que ver con el poder de negociación que tiene una distribuidora internacional. Uh-huh. Entonces ahí salimos, digamos, complicados con el tema. Pero bueno, es la realidad, digamos. Uno tiene que salir a pelearla por ese lado o meterte la película en un cajón. ¿Has quedado satisfecho con la producción final, con la peli? La verdad que la película a mí me gusta. Qué sé yo, está... Obviamente lo digo yo. Sí, pero sí. Por lo bien. Que vimos, al menos en lo que fue la proyección de anoche, en lo que fue también la, digamos, la proyección de Buenos Aires, que estuvo el... que fue el lunes, como que la película tiene toda una cosa y una fuerza que evidentemente excede lo que uno esperaba, y bueno, parece que a la gente le gusta, pero esto efectivamente lo terminás de ver a partir de que mañana la gente va y paga la entrada, ¿no? Porque ayer eran todos invitados. Bien, bueno, con un elenco de actores rosarinos, entre los que se encuentra Martín y Lorenzo, no lo podía dejar de mencionar. Siempre hacemos una mención porque ya es parte de... Es parte de las películas de Postiglione, Martín y Lorenzo. Es una promesa incumplida. Claro, es una eterna promesa. Una promesa que nunca termina de prometer, digamos. Claro, eso es, nunca termina de prometer, ¿no? Quizás ese sea el motivo que te lleva por ahí a convocarlo, ¿no? A ver si alguna termina o se decide por no creer. Ah, tiene una doble función en la película, él aparece, se ve la cara de él por un lado y se escucha la voz por otro. Y él estaba preguntando el otro día si no era novedoso, si no era el primer actor que le pasaba eso. Le dijimos que no, que ya había otra gente que lo había hecho antes que él. Muy bien, muy bien. Bien, bueno, después lo vamos a hablar con Martínez, ¿eh? Le vamos a comentar todo esto que usted dijo, porque seguramente se va a mostrar muy interesado. Porque es bueno que los directores hablen de vos cuando estás cuando estás en una carrera actoral que es siempre... En ascenso, aparte un chico joven. Sí, no sé si en ascenso. Yo iba a decir que era más bien llanita, ¿no? Siempre playita, sí, pero... Sin embargo te dan palabras. Pero bueno, mantener esa llanura incluso no es tarea sencilla. No es fácil, yo creo que pocos son los que lo pueden hacer de esa manera. Esa constancia de años, ¿no? El tipo llegó. Gustavo, te agradecemos mucho esta comunicación, gracias, ¿eh? Gracias. Y entonces, a partir de mañana, invitamos a todos a ir a los cines. ¿En qué salas va a estar acá, Gustavo? En el Showcase y el Monumental. Bien. Buenísimo. Para ver Días de Mayo, entonces, la nueva película de Gustavo Postiglione. Gracias, Gustavo. Bueno, nos vemos. Chao. Chao.